el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he visto, soy todo lo que siento. Con días de sol, días de tormento, caminando voy, sigo en movimiento, un perro sin domesticar. Soy una bomba a punto de estallar, soy un arrebato en la oscuridad. Arrimándome al sol, como el calor de un nuevo día, se disipan las nubes y el dolor, dando lugar a nuevas melodías. Cada día es una chance más, y me digo no podés fallar, esta vuelta ahora se mira bien, y si no vamos también. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he visto, soy todo lo que siento. Con días de sol, días de tormento, caminando voy, sigo movimiento, un perro sin domesticar. Soy una bomba a punto de estallar, soy un arrebato en la oscuridad, un piloto de tormenta decidido a avanzar. Temor agranda la herida. Hay que aprender a entender la trama, y que a veces todo también se acaba. Lloramos hoy para reír mañana. Ponerle ganas si no nos sirve, si no aprendemos del fracaso. Volver a caminar, volver a dar paso seguro. Se puede caminar en la tormenta. Dame todo tu quilombo que le saco un par de vueltas y contento. Lleguen así pa' esto, y si volvieran a ser, no pediría otro contexto. Soy toda la mierda y todo lo bueno de este mundo, buscando balance, buscando el rumbo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he visto, soy todo lo que siento. Con días de sol, días de tormento, caminando voy, sigo movimiento, un perro sin domesticar. Soy una bomba a punto de estallar, soy un arrebato en la oscuridad, un piloto de tormenta decidido a avanzar. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que he visto, soy todo lo que siento. Con días de sol, días de tormento, caminando voy, sigo movimiento, un perro sin domesticar. Soy Sean todos bienvenidos a un episodio más del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que te trae lo que va sonando en todos los rincones del país. Comenzábamos este episodio escuchando a una banda mendocina llamada Cuyo Man, banda creada en el 2017. Actualmente residen en La Boca y escuchábamos un tema nuevo recién salidito del horno llamado Todo. Que suene la música nuestra. Comenzamos este recorrido musical de este programa en Córdoba. Una radio muchas voces nos recomienda reggae desde Capilla del Monte con la banda Imasgan. Escuchamos. Desde Capilla del Monte saludamos a la audiencia del Que Suene. Hoy presentamos a una banda de reggae, Imasgan. Hola, soy Pablo García, cantante de Imasgan, banda de reggae de Capilla del Monte. Estamos tocando juntos desde el año 2016 y quería invitarles a que escuchen nuestro material en YouTube y Imasgan Reggae. Ahí encontrarán algunas de las canciones que saldrán en nuestro primer álbum. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon System. abajo el sistema de Babilonia. Shimas Gan, Shimas música para expresar el sentir de las raíces del reggae. Abajo el sistema de Babilonia. Santas mentiras ves por cualquier lugar. Santas escrituras te lo revelarán. Ya no pierdas tiempo con el viejo cuento. Hoy damos las gracias al más alto ya. Ah, ay, vaya Bernie. Ah, ay, ah, ay, vaya Bernie. Ah, ay. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon System. Abajo el sistema de Babilonia. Babilón, Babilón, Babilón, Babilón System. Abajo el sistema de Babilonia. Y la avaricia que nunca termina. El que tiene mucho siempre quiere más. Las corporaciones el mundo dominan. Y con la ignorancia ejecutan su plan. Estás viendo en este momento hambre y destrucción por todo el terreno. Ahí lo estás viendo. Y están mintiendo siempre que nos dicen que lo mejorarán. Ah, ay, vaya Berlín. Ah, ay, vaya Berlín. Ah, ay, right. En los relámpagos azufres y fuego. Si estás atento, puedes observar. Ves los relámpagos azufres y fuego. Mira mi hermano, en tiempo real. Ah, ay, vaya Berlín. Ah, ay. Vaya Berlín. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon System. Abajo el sistema de Babilonia. Y en la banda está el Araña en la batería, Yamalu en el bajo, Dolby en una de las guitarras. En la otra guitarra está Daniel. En los teclados está Galito. Y en la percusión está Fer y el Pito. Ya Pablo en el robado style. Ya Pablo en el robado style. Don Man, Don Man y más gan. Don Man, Don Man y más gan. Ya Pablo en el robado style. Ya Pablo en el robado style. Don Man, Don Man y más gan. Don Man, Don Man y más gan. Y el reggae para mí es una forma de vida. Primero empezó como algo musical y después fui hurgando las raíces y es una forma de vida, es raíz ancestral. Es como una mezcla perfecta, el reggae music con Capilla del Monte acá en las sierras es la mezcla perfecta. Ay, holy ya, ya. día el sol vuelve a salir. Y pruébate del éxito que tienen para ti. De ti depende, si esto lo entiendes, para que mi hermano no te lleve la corriente. En ti está el poder, esa es la verdad. Y de ti depende que esto pueda mejorar. En mí está el poder, esa es la verdad. Y de mí depende que esto pueda. Hoy sale el sol y lo puedes ver. Hoy sale el sol para ti también. Los fragmentos que hoy sonaron son de las canciones Armagedón, Rabadab y cerramos con De ti depende. Desde ya, un abrazo para todos. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este recorrido musical por Rosario, FM Aire Libre. Nos comparte la voz de Jorge van der Mole y la banda rosarina Farolitos versionando un tema de él. Escuchamos. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Soy Milton Halsowet de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 y hoy estoy aquí para compartir junto a ustedes esta hermosa canción llamada Oración del Remanso. Hace unos años Jorge van der Mole visitó nuestra casa y de ese encuentro fuimos charlando sobre varias cosas y en un momento nos comentó, por un lado, cuándo nace una buena canción para él y qué espera de las versiones de esta hermosa canción que estamos escuchando de Cortina. Y esto era lo que nos compartía Jorge van der Mole. Yo sé cuál es una, cuándo una canción es buena, pero yo no tengo la receta para hacer siempre buenas canciones. Uno no hace siempre canciones de esas que dice, son canciones geniales. Algunas canciones buenas, yo lo que te puedo decir que una muy buena música y una muy buena letra no garantizan que sea una buena canción. Lo que sí sé es que una buena canción tiene que tener ciertos rasgos de sencillez, no tiene por qué ser compleja, no tiene por qué ser complicada. Pero sí me parece que tiene que tener una dosis de poesía importante, pero lo cual no quiere decir que uno la pueda hacer una buena todos los días, ¿no? Claro. Me parece bien, me parece, en realidad, como te decía antes, que alguien de una generación, de varias generaciones posteriores, tome una canción mía, a mí me enorgullece y me honra. Lo que puedo esperar después es que haga una buena versión. Pero en principio siento un gran orgullo porque, bueno, podrían elegir otra cosa y tomaron un material de que les gustó, qué sé yo. A mí el hecho de que, así como me interesa que me escuchen mis hijos cuando les tengo que decir algo, está bueno que de repente una banda de gente mucho más joven que uno tome una canción porque le gustó y, bueno, a mí me, viste, qué sé yo. Del mismo modo que me enorgullece que mis alumnos de música me den bola cuando les estoy hablando, qué sé yo. Me parece bárbaro. Y realmente me pone bien, me da energía, me dan ganas de seguir haciendo cosas, porque, bueno, significa que al menos hemos coincidido en algo en el lenguaje, ¿no? En los lenguajes que están tan deteriorados, si alguien decide tomar una canción tuya es porque hay algo del lenguaje que coincide. Y eso está buenísimo. We'll be right back.

Y finalizamos este recorrido dando la bienvenida a una nueva radio que se suma al Que Suene para traernos la música de su lugar, Radio Pueblo desde Córdoba. Esta vez nos traen canciones para volver a las raíces, de la mano de Marcos Chuncano Servilla. Escuchamos. Hola amigos de Musical Que Suene, desde Radio Pueblo Andía en Funes nos damos la autobienvenida. En nuestra primera presentación queremos ilustrar el norte de Córdoba a través de las canciones. Por ello hemos convocado a Marco Servilla, el Chuncano. Bueno, acá estoy Marco Chuncano. Bueno, contarles que un poco las canciones que yo escribo tienen que ver casi todas con una temática... Intenta visibilizar, reivindicar y revalorizar las costumbres campesinas, todas las costumbres antiguas, los saberes ancestrales, la esencia y la raíz de cada región. Pero bueno, principalmente está inspirada en eso, ¿no? En el volver a la tierra, la soberanía alimentaria, volver a comer un poco del bosque nativo para poder defenderlo y bueno, ser parte de eso, ¿no? No perder la esencia en este mundo que nos lleva hacia adelante, hacia un camino que nos va alejando de nuestras raíces, de nuestra identidad. Así que son canciones que están con una búsqueda, si se quiere, pensada como en un espacio de visibilizar quiénes somos, levantar la bandera de nuestras raíces, de nuestra identidad y bueno, y no caer tanto en lo que nos propone este mundo que avanza así con estos pasos tan vertiginosos y que nos va globalizando cada vez más. Así que bueno, es un poco la idea de que se aporten un granito de arena y que puedan servir como una gota en la regadera para que siga brotando nuestra raíz y que bueno, que podamos seguir, no perdamos nuestra identidad. ¿Qué le anda pasando, gente? Que ni a sus tatas respeta. Respeto hacia la esencia que une a toda la tierra. El respeto hacia la esencia que une a toda la tierra. Usted me habla riquezas, me ofrece solo materia. Usted me habla de riquezas, me ofrece solo materia. Mi riqueza es diferente, no se compra ni se precisáis de mí. Te abro los brazos, hermana, si lo precisáis de mí. Te abre su entraña la tierra donde los frutos maduran. Te abre su entraña la tierra donde los frutos maduran. Del agua traigo la fresca, del sol abrigo infinito. Del agua traigo la fresca, del sol abrigo infinito. de la tierra la paciencia y entre los vientos su fuerza. De la tierra la paciencia y entre los vientos su fuerza. Entenderá muy bien que entro reclamando con estos versos, mas no solo versos, sino el grito de un pueblo herido al que le han manoseado sus hijos sin importarle raíz alguna. Del pecho se abre mi canto y es puro sentimiento en vuelo. A los de afuera nada debemos como para trabajarle de esta forma, sudando la gota gorda para recibir el pan y el vino, mientras el tirano mezquino sujeta su panza gorda, inflada de oscura hormona que solo agrava su ceguera. Y es verdad que nuestros tatas han venido mucho desde afuera, pero yo he brotado en esta tierra y ella me entrego entero, y he de patearle el trasero al ladrón ajeno que venga a burlarse del trabajo de este pueblo entero. Y entenderá también que sea tan poco suave, es que su obrar alimenta mi bronca, la que me deja la borronca de la injusticia que usted genera. Pero es ahí, paisano, es ahí donde se hace grito el pueblo pa' que se marchen los de afuera. Y bueno, algunas de las canciones que he escrito están, se han grabado en varias provincias, también en algunos, en algún país vecino también. Así que bueno, un poco eso es lo que uno busca, ¿no? Volver al monte, volver a lo que somos, volver a lo sencillo y a encontrar la riqueza en las pequeñas cosas de la cotidianidad. Mi cocina hecha con amor y barrito, las ollas también negritas, sin nada de mil sabores, de porongo son los platos, de caña los tenedores. Por si el rancho te es poco, vamos pa'l fondo. Mi patio es todito el monte, mis hermanos los árboles, y si piso las espinas me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento durmiendo en mi catretiento. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y con Juan D'Arienzo de fondo llega el final de este Que Suene. Acordate de buscar en las plataformas musicales y en las redes sociales toda la música que escuchaste hoy. Nosotros en la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.